Quedan 10 días en los que tenemos que hablar claro con la gente, advertirle los peligros. No hay campaña de miedo. Dan miedo planteando una Argentina para poquitos, sin mirar que la Argentina es un país en vía de desarrollo. Sergio Massa. No se trata de entregar nuestra soberanía, de colgar la bandera de otro país en el Banco Central. Se trata de poner en valor el trabajo, el talento, la inversión, la creatividad de nuestra gente. Se trata de salir a vender a Argentina al mundo. Tengo el coraje para hacer los cambios que hacen falta en la Argentina, que tengo la vocación de convocar a los mejores, que a la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie, y que es tiempo de la unión nacional. Hasta allí el resumen de la semana y el cierre con el acto de Sergio Massa en el Gran Rex, en esos 10 puntos de acuerdo. Y la verdad es que quiero sumarlo en este momento, más allá de las presentaciones formales que siempre hacemos, a Carlos Heller, en la charla que tenemos habitualmente, para hablar o para empezar hablando de este acto en particular. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Vos sabés que me llamó mucho la atención el acto del miércoles, sé que estuviste ahí, porque había un rumbo muy concreto, ¿no? No está ahora en el resumen, pero en un momento habló del valor del aporte solidario y de cómo eso generó la posibilidad de construir el gasoducto. Y después habló de cómo le negaban el Congreso a la oposición para poder ir a buscar la guita que está fuera, no declarada, el impedimento, y que ahí es a donde hay que ir a buscar para mejorar la cadena y la gente. Ahí vi un rumbo, podemos discutir un montón de cosas, pero vi un rumbo que frente a lo que está del otro lado, me parece que hace clara el momento. Bueno, a ver, son tantas las cuestiones que hacen clara que estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. No, estoy en realidad estoy ponderando el acto del miércoles, me parece un acto muy importante. Sí, entiendo. Yo estaba repasando justamente un material con vista a una actividad que tengo programada, y digo, las diferencias son tan abismales, porque nunca fue tan claro este tema de los dos proyectos y de los dos modelos. La brutalidad de este candidato de plantear las cosas como la plantea, porque cuando Macri mentía alevosamente, era una cosa, ¿no? Cuando este tipo te dice brutalmente lo que va a hacer, qué sé yo, todo te queda corto. Vos imaginate que él está hablando de reducir 15 puntos del PBI del gasto, el equivalente a 15 puntos del PBI del gasto. El total del gasto son 20,4. Sí. Entonces, te das cuenta que está planteando virtualmente eliminar todo. Sí, claro. Todo. O sea, con lo que cuesta la política en su cuenta no te alcanzaría ni a palo. Claro. Suponete que lo que dijera, no, bueno, vamos a cerrar el Parlamento, pero eso no debe ser un punto del PBI, ni por razón, mucho bastante menos. Van a eliminar los ministros, toda esa cosa que ha dicho intentando centrar la cosa en el gasto de la política. Son absurdas. 15 puntos del PBI requiere meterse con la seguridad social, con la salud, con la educación, con la ciencia y la tecnología, con la obra pública. Claro, si él dice la obra pública, la van a hacer los privados. Y Mondino dice clarito, se van a juntar, quieren tener cloaca, tienen que juntarse los que la van a hacer y garpársela. Y así de corrido. Es decir, es tan diferente, es tan drástico el tema de los dos modelos, que a veces a uno le parece incomprensible que esté en duda o que pueda estar en duda el resultado electoral, ¿no? Claro. Yo tengo una enorme expectativa en que el contraste del debate, en este caso sí va a tener una incidencia importante en el resultado, en la actitud de mucha gente que hoy puede estar dudando, que puede tener tradiciones antiperonistas, y eso lo lleva entonces a tener ciertos reparos. o cosas por el estilo, pero se me parece que es tan brutal. Recién hablábamos, Carlos, percibimos aquí en el equipo, percibimos en la última semana, sobre todo, pero no es que haya empezado aquí, quizá el primer punto haya sido la reacción de la comunidad del CONICET, cuando se hablaba de qué cosas se iban a eliminar, que hay una micromilitancia, que hay un expresarse de distintos grupos y colectivos que está haciendo una diferencia importante, ¿no? Para llegarle a otro sector de la sociedad que por ahí tiene la guardia muy alta cuando se habla desde lo partidario. Sí, coincido, creo que sí, porque es insostenible desde donde lo mirá. Un tipo que dice, los estados son una invención del maligno. Sí. Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Qué sé yo? Donde lo busques, en el tema que quiera, ¿no? Que estalle la economía y que se lleve puesto a toda la casta repugnante, asquerosa que tenemos, que vive robando. Sí, sí, cosas que ahora están bastante matizadas o guardadas. Recién, no sé si escuchaste el spot de los clubes de barrio, algo que te llega bien de cerca también. Bueno, recordaba una charla que había tenido con tenés la parte de el spot, solo la parte de la charla con Fantino de Milei, que le va a gustar a Carlos si no la escuchó. Fíjate qué pregunta le hace después de que Fantino le cuenta cuál era su vida en el club de su pueblo. ¿El fútbol seguirías como hasta ahora? ¿Harías algún cambio? A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? Javi, nos vamos a pelear ahí, ¿eh? Son sociedades sin fines de lucro, son asociaciones civiles, donde iba mi abuelo a jugar al metebol, donde, escuchá, yo Juan Brown de San Vicente jugaba al básquet, al rugby, al tenis, iba a comerme un tostadito lo de River, le pedí la pelota de básquet y jugaba en lo de River. ¿Y quién lo pagaba? Yo, con mi cuota. ¿Alcanzaba? La pregunta es, Javi, ¿quién lo financia? Ahí está, hasta ahí. Eso ahora no sale, pero está. Está en cada tema, porque a todos los temas, bueno, los lleva cuando hablas de la salud pública, cuando hablas de... De una escuela rural, ¿no? El tipo niega toda la... Es decir, plantea una sociedad donde la solidaridad es una mala palabra. Claro. Donde el bien común es un curro. Donde los derechos sociales son una trampa, es terrible, la verdad que es terrible. Ni estamos hablando de la reivindicación del terrorismo de Estado, digamos, ¿no? ni nos metimos ahí todavía. Sí, no, porque estábamos hablando de los temas de la economía. Sí. Lo que pasa que el terrorismo de Estado también tiene un fondo económico. Pero claro. Yo me he cansado de hablar de eso, diciendo así, la dictadura tenía una actitud perversa en sí misma, pero el gran objetivo era el programa de Martínez de Hoz, por eso hablamos de dictadura cívico-militar. El gran objetivo era desarmar el Estado. El gran objetivo es el que Martínez de Hoz resume cuando hace aquel esbozo de balance, cuando está terminando su gestión, lo hace por cadena nacional, creo que en julio del 80, y donde él habla de los 12 puntos para transformar el país. No sé si lo tenés presente. Sí, claro, estaba pensando, la audiencia de la 530 seguro lo sabe, igual vale recordarlo, pero en el resto de la sociedad, o en buena parte de la sociedad, para ser más justo, todavía no hay un vínculo tan directo entre el terrorismo de Estado y la intención de establecer a la fuerza un modelo económico. Imagínatelo a Milei diciendo, en primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. Vale, en segundo lugar, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de todos los controles de cambio. También. En tercer lugar, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y carnes. También. En cuarto lugar, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y los impuestos a las exportaciones. Adentro. En quinto lugar, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. En sexto lugar, libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abra al sector a la competencia interna y externa. Uh-huh. En séptimo lugar, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de vivienda producida por esa misma causa. ¿Qué actualidad tiene ese punto? En octavo lugar, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Subsidios. En noveno lugar, no, la eliminación de las tarifas políticas. En noveno lugar, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Uh-huh. En décimo lugar, la libertad de contratación de los salarios sobre la base de salarios mínimos establecidos por el Estado. En décimo primer lugar, libertad para las inversiones extranjeras. Y en décimo segundo lugar, libertad para la transferencia de tecnología. Ese es el balance que el 10 de julio de 1980, por cadena nacional, hizo Martínez de Hoz de la gestión que llevó adelante como ministro de la dictadura. Te digo una cosa, Carlos. No sé si está a tiempo el equipo de comunicación de Unión por la Patria, pero ese spot, ¿eh? Al final de todo eso pones la cara de Martínez de Hoz cuando la gente está esperando la cara de Milei. ¿Qué te parece? Lo he rescatado, lo encontré porque yo me lo acordaba, lo fui a buscar en el archivo y lo encontré porque, y esto te explica todo, y esto te explica el negacionismo, y esto te explica lo de esta señora. Bueno, esperá, lo confesó Pando diciendo eso, y además lo reconoció Carrió, claro. Dijo, este modelo que tiene este tipo te lleva a un nivel de deterioro social muy grande, controlado todo por represión, y después yo no quiero que me juzguen por delito de lesa. Así es. Bueno, por eso digo, es tan drástico lo que está en juego, tan clarito los dos modelos, porque no es un matiz. Es absolutamente de fondo. Es para acá o para allá. Es drástico. Después podemos discutir cuando tengamos el gobierno de Massa, habrá cosas con las que estaremos de acuerdo y cosas con las que queremos que sean distintas, que sean más profundas, que vayan todo. Pero ahí sí te entramos en los matices. Acá no es matiz. Esto es terrible de pensar que puede llegar a pasar. Es tan terrible que te animaría a decir que es imposible que se lleve a la práctica. Mira lo que te digo. Sí, pero eso, si nos relajamos doctor, en esa... No, dije, reitero, es tan terrible, sí. Es tan terrible que me parece imposible que se pueda llevar a la práctica, porque para recortar 15 puntos del Producto Bruto te tenés que llevar puesto a media Argentina, literalmente, sí. Y tenés que hacer cosas que ni la dictadura militar hizo. Es difícil, usando el 50% que viene justo por el balotaje. Es difícil creer que salte que el 50% de la población argentina decida saltar al vacío, ¿no? Sí, a ver, no hay duda que la política es una cosa más compleja y que siempre las definiciones simples son insuficientes. Sí. Porque la gente está a favor o en contra por infinidad de razones culturales, históricas, sociales, qué sé yo, claro. Y ya hemos hablado un montón de veces que hay un fenómeno casi paradójico de que el sistema genera injusticia, exclusión y demás, y que esos excluidos por ese sistema terminan queriendo la peor variante del sistema para supuestamente resolver su problema. Porque al capitalismo con regulaciones y sus insuficiencias lo quieren cambiar con un capitalismo sin reglas. Es terrorífico, realmente es terrorífico. Pero bueno, es lo mismo que el 50% de los norteamericanos quiere, que el 50% de los brasileros quiere, y así de corrido podemos hablar largo y tendido, ¿no? Sí. Entonces es grave. Claro que es grave. Carlos, déjame preguntarte por el dólar ilegal en las últimas horas, por decirlo, ayer y un cachito de... Bueno, y hoy un poco, una escala... Es de manual que la ya semana hablamos que... 200 sí, ya sé, pero bueno, pensá que no nos tenemos que convencer a nosotros, hay que entregarle herramientas a la audiencia. Pero, no, sí, está bien, pero insisto, el gobierno está haciendo operativos, reventando cuevas, y creo que parte de la respuesta es esa. Y también es probable que el mercado achicadísimo que generan los controles que se están estableciendo genera también subas artificiales por exceso de escasez también, ¿no? Digo, estoy tirando suposiciones. ¿Qué pasó ayer para que suba el dólar ilegal 50 mangos? ¿Qué pasó ayer? Nada. Te vuelvo a re- y además, si vos mirás los datos de la economía real, sí, porque al mismo tiempo todos los datos del Merval son positivos, incluso los bonos argentinos en el exterior están para arriba, todos los datos que se conocen de la economía real desde el punto de vista de la macro, están bien. El nivel de actividad económica, el nivel de consumo, entonces, ¿qué hay? Una maquinaria que te instala todos los días mediáticamente. ¿A cuánto se va a ir el dólar después de las elecciones? Entonces, ahora la pregunta sería, si el dólar ilegal está a 950 pesos y el oficial está a 350, ¿qué quiere decir esa pregunta? Porque suponete que hubiera, a los fines didácticos, una devaluación del dólar oficial. Sí. ¿Por qué tendría que mantenerse la brecha y automáticamente subir el dólar ilegal? Es absurdo, porque se supone que el dólar ilegal lo que está marcando es una diferencia con el tipo de cambio oficial que estaría atrasado. Uh-huh. Si el tipo de cambio oficial se actualiza, ¿por qué debería influir en el ilegal? Es absurdo. No resiste ningún análisis. Entonces, ahora, la especulación no resiste análisis. Trabaja con el miedo, con la incertidumbre, con el rumor. ¿Y qué se puede decir contra eso? El gobierno dijo, cuando devaluó el dólar aquel 21%, dijo el tipo de cambio no se mueve hasta fin de noviembre. Sí. No se movió. Y todas las operaciones de comercio exterior que se hicieron con ese dólar oficial. Y te quiero decir otro dato, ¿leíste hoy el dato de las importaciones? No lo leí, no pude leerlo. No lo leíste. La Argentina lo que lleva de, creo que el dato es a fin de septiembre o octubre, no sé a qué fecha, pero no importa. Es el segundo nivel en los últimos 5 años más alto de importaciones. En este país que no se puede importar nada, que no te dan un dólar para importar, bueno, 64 mil millones de dólares creo que se llevan importados a esa fecha, uh-huh, todos con dólares oficiales provistos por el Banco Central a través de las reglas que están vigentes. Sí. Es decir, ¿qué hubo entonces? O un gran crecimiento de la economía y sobre esa base un gran crecimiento de importaciones para abastecerla, etcétera, etcétera, o una gran especulación pensando que va a haber una gran devaluación y una sobreimportación más allá de lo que son las necesidades. Uh-huh. Por ejemplo, digo, porque estamos en récord de importaciones, muchachos. Es raro, ¿no? Que todos los días leemos que no se puede importar nada y que ahí faltan cosas porque no se pueden importar y tenemos récord de importaciones. Y un buen dato más es que dentro de las importaciones, bienes de capital y maquinarias y equipo, etcétera, aparece con un nivel destacadísimo. Y eso tiene que ver con el sector productivo, porque nadie importa máquinas para guardar. Claro. ¿Sí? No, claro, tenés la expectativa. Está previendo aumentar su capacidad productiva, está previendo un país que va a crecer, no un país que va a explotar. Sí, agregaría, pensándolo un poquito mal, diría, bueno, si alguien cree que se va todo al demonio, comprar ahora. No, si va todo al demonio, no compras máquinas. No. Máquinas son para producir. Claro, la tenés que amortizar en mucho tiempo. ¿Cómo? La tenés que amortizar en el tiempo. Si no crees que la puedas amortizar, no lo sé. Pero si vos te fijás en los periodos, los 4 años del macrismo, por ejemplo, la importación de bienes de capital bajó. Uh-huh. No aumentó. Porque aumenta de pronto la importación de consumo. Por ahí importa la de autos importados, de autos de alta gama, de cosas por el estilo. Si querés, de electrodomésticos, de cosas para el consumo. Pero cuando viene de capital o repuestos, tiene que ver con una visión de mediano plazo, de recuperación, de continuar con el crecimiento de la actividad productiva. Okay. Pero bueno, el dato, más allá de las consideraciones, el dato es que en un año de sequía, con una fuerte caída de las exportaciones, producto de un hecho que no responde a una política pública, sino a una situación extrema de clima, la Argentina tiene un nivel récord de importaciones. Uh-huh. Ese es el dato. Bien. Ese es el verdadero dato fuerte a considerar. Entonces, no, y además se está votando para tener la posibilidad de seguir discutiendo por lo que falta. Obvio, ¿no? Pero además, ¿en qué contexto? Si ¿Y con qué rumbo, digamos? Pero si el año 2024, Pablo, como se prevé, va a ser un año de cosecha normal, digamos, y entonces vamos a tener 20.000 millones de dólares más de exportaciones, y en vez de tener 7.000 millones de déficit energético, vamos a tener 7.000 de superávit energético en el 2024, según dijo Massa el otro día, ya tenés en la macro una cuestión que hace a la generación de reservas significativa, que te permite un panorama completamente distinto. Uh-huh. Y te permite analizar un montón de cosas desde otra perspectiva y de otro lugar. Es decir, la Argentina, aunque parezca una imprudencia como lo digo, está en una situación real que puede tener un despegue importantísimo si se logra darle continuidad a las políticas que hacen a el crecimiento de la producción con valor agregado, que es esto que insiste tanto Massa y que creo que es una clave. Uh-huh. Yo le agregaría siempre, lo dice también, pero hay que no dejar de decirlo, para generar el mayor saldo exportable luego de satisfacer la demanda interna. Porque ahí hay una cuestión que no deberíamos dejar de decir. La Argentina necesita aumentar su saldo exportable, está claro, sí. Pero no lo puede hacer sobre la base de restringir lo que se consume. El trigo, después de satisfacer la demanda interna de trigo. El gas, después de satisfacer, claro, la demanda interna de gas. Es decir, primero gas para todos y todas los argentinos, para los hogares, para las pymes, etcétera, más barato porque el costo de producción es más bajo. Y después reventemos el mundo exportando todo lo que podamos. Y que el precio de exportación no te incida en el precio de exportación es el internacional. Claro, que no te incida en el precio del... Así interno. Es. El precio el famoso interno desacople. Tiene que ser el de los costos internos. El famoso desacople. Así es. Bueno, Carlos, la última. ¿Viste cómo reaccionó Riquelme después de la confirmación de que Macri va a la lista de Ibarra, no? ¿Cómo reaccionó, no? Ah, habló Riquelme hace un ratito. ¿Y qué dijo? Y porque no es solamente eso, sino que se reunió toda la oposición. Toda la oposición. Sí, eso lo leí, vi el título que se habían reunido toda la oposición. No me extraña. Porque toda esa oposición es la misma que lo llevó a Macri a la presidencia. Claro. Bueno, habló sobre... La dispersión de agrupaciones son las agrupaciones que apoyaron a Macri cuando ganó las elecciones de Boca. Claro. Bueno, habló sobre el estado en el que encontró el club, que encontró con, claro, deuda, y contó algunas cosas de la gestión que no se habían conocido. Entre varias otras cosas, también las polémicas que hubo respecto a algunos jugadores que terminaron con contrato libre, que fue muy crítico, pero explicó parte de esas negociaciones. Bueno, quiero decir, más allá de lo que dijo, la reacción después de... Primero de la llegada de Riquelme y después del nucleamiento. O sea, la firma política Macri la agrupó toda. Ahora hay que ver qué dice la gente, ¿no? Bueno, esto se define cuando los socios votan. Claro. Así que, vamos a ver, será otra batalla. Voy a decir una cosa... Estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo, ¿eh? Voy a decir una cosa indemostrable. A ver. También va a influir en la elección de Boca el resultado de las elecciones nacionales en la Argentina. ¿No al revés? No, porque las elecciones de Boca son después. Ah. Así que no pueden ser. No, digo por lo que es la expectativa que había del resultado de la Copa, sin chicana. El resultado de la Copa juega negativamente para el oficialismo, no hay duda. Sí. Porque hay un exitismo inevitable, este fútbol, y la gente es hincha de Boca y quiere que Boca gane. Ahora, castigar a la conducción del club que llegó a la final, del único club argentino finalista en la Copa Libertadores, considerarlo como un fracaso es bastante injusto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué evaluación hace la gente de eso y de la memoria. Nunca sabremos qué cosa incide totalmente, en el porcentaje. Totalmente. Pero sin duda el clima político que se viva después del 19, seguro, no va a dejar de repercutir en las elecciones de Boca. El lunes, si estás, analizamos el debate, Carlos. El lunes seguramente estoy y con gusto analizaremos el debate. Buen fin de semana, un abrazo. Chau. Carlos Heller.